awali. You know you like me. Yeah, I love it, yo. I love it, yo.

Thank you. ¿Dónde vives tú? Te quiero abrir mi cajita. Quiero abrirla. ¿Dónde? Thank you. Aguante, guacho, qué grande, bien ahí. I love you so much. No, my English is bad, pero los quiero un montón. your English is me, yeah, me. Tu montón me, tu English y todo eso. Quédate, por favor. Quédate un ratito. Eres el mundo to me. Me despierto en este sueño, me despierto y tengo un montón de esos mongos, de esos hongos. Yo sé que me tení demasiado, pero al despierto. Me despierte con él. Ay, yo me puse fungior. Es fungino, pero la verdad es que me tenía un montón. Thank you. ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser. Se da cuenta que parecen momias, pero para entender se deben creer. Es que ya sé que hay gente que importa más imagen que su forma de ser. Se dan cuenta que parecen momias, pero para entender se deben. Thank you.